Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 43 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar. Conocí al protagonista de este podcast cuando empecé a estudiar stand-up. Era uno de los dos o tres profesores con los que se podía estudiar en ese momento. Después de estudiar con Diego Weinstein, estudié con él. Además de ser uno de mis profesores, es una de las personas a la que recurro cuando necesito un consejo o una opinión. Lo respeto muchísimo y además es una de las personas que más quiero de las que conocí en los últimos años. El stand-up local, tal como lo conocemos hoy en Buenos Aires, fue resultado de lo que gestaron Alejandro, Diego Weinstein y Martín Rocco, cuando empezaron a dar clases a competir, pero siendo amigos, y le debemos muchísimo a ellos tres. Aún los que no estudiaron con ellos están siendo beneficiados por la forma en que armaron la movida a principios del año 2000. Es actor, es comediante, es docente, es guionista y es un creativo. Este episodio lo grabamos en el otoño de 2013 en el estudio de Alejandro, en Barrio Norte. Recibimos en Club Gabou a Alejandro Angelini. Viviendo el momento más feliz de mi vida, lejos, feliz. Feliz porque tengo un hijo, feliz porque... No, básicamente porque tuve un hijo cuando no pensé que iba a tener un hijo. No sé qué decirte. ¿Cuántos años tenés, Ale? 48. Hiciste un montón de cosas. Hice muchas cosas, gracias a Dios, sí. Hice muchas cosas, sí. Siempre se dice que fuiste a Estados Unidos a estudiar con Judy Carter, como un hito en el stand-up argentino. Sí, es un hito. Bueno, pero es un hito porque fui el primero, nada más. Porque bueno, después fue un montón de gente a estudiar a Estados ¿Argentinos? Unidos. ¿Argentinos? Creo que sí, Ana Carolina estuvo viviendo como 3 años allá, ¿o no? Sí, pero bueno, no fue a estudiar con... No, con Judy Carter no, el único fui yo. Y lo bueno para mí es que no da más clases ella. Ahora tiene como una cosa muy, muy cool. No sé qué hace, que tiene como profesores y hace cursitos de... No sé lo que está haciendo. En esa época todavía daba clases ella. ¿Y cómo fue eso? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Qué dijiste? ¿Me voy? No, todo empezó con Diego. Con Diego. Diego y yo empezamos este delirio hace muchos años. Y estábamos tratando de hacer algo que no se había hecho en la Argentina. Porque no es cuestión de... Había mucha gente que hacía monólogos en la Argentina, pero nunca se había tomado el stand-up como un género propio, como un estilo propio, con su espacio, con sus reglas, con su respeto también. Nosotros sabíamos que el stand-up era un género que merecía su espacio y merecía ser considerado un estilo de comedia y no parte de un varieté o parte de un monólogo de un teatro de revistas o esa cosa menor que pasaba en algún espectáculo. Y sabíamos que había países donde era así. Entonces nos pusimos a investigar y no encontrábamos la vuelta. Y leíamos los libros de Judy Carter, que Sergio Lombardini... Porque Sergio estuvo en ese primer grupo de investigación. Sergio Lombardini los trajo esos libros. Nosotros leíamos los libros de Sergio, que había traído él, de Judy Carter. Y bueno, no veíamos mucho. O sea, dábamos vuelta, pero no... Y entonces, nada, yo dije, bueno, soy el que no tiene hijos, ni casado, ni comprometido. Uno de nosotros tiene que ir a estudiar con ella. Y me fui. ¿Y llegaste? Y llegué y... ¿A Los Ángeles? ¿Dónde era? Los Ángeles, sí, en Santa Mónica. Y no tenía idea de nada cuando llegué. Es más, no tenía dónde parar. Estaba tan... ¿Ves? Esas cosas que... Todo tiene su lado bueno, ¿no? Yo ahora soy re feliz. En esa época no tenía hijos, no tenía familia y también era feliz. Y era más joven, tenía 32 años, creo. Y 32, 33... Y nada, no tenía nada. Lo único que tenía era, sabía dónde estaba Judy, pero no tenía dónde dormir. No me importó. Y la fui a ver a Judy y ponele, empezaba la semana siguiente, una semana después. Y me presenté, qué sé yo, y le digo, ¿no sabes dónde puedo parar para dormir? ¿A Judy Carter? A Judy le dije, si no conocía a nadie. ¿Qué te dijo? Y Judy se cagó de risa y me mandó con una amiga de ella que era directora de teatro alternativo y vivía, fue lo mejor, vivía en Venice Beach, era una lesbiana directora de teatro, no sabes lo que fue. Y entonces la mina Venice me alquiló. Beach es un lugar que... Venice Beach es un lugar mágico. Una locura. No, es una locura, es hermoso. Todas las imágenes que se ven son esas, de los tipos andando en bici raras, todos peinados. Claro, es el lugar alternativo de Los Ángeles, digamos. Y cuando llegué a la casa, que era un delirio, lo primero que vi era un póster de una mina que decía, cuando digo no es no, ¿viste? Póster bien torta. Y yo dije, oh Dios. Pero igual la mina divina, nos llevamos bárbaro y bueno, le alquilé a ella y estuve 8 meses ahí. Y bueno, hice los 2 cursos de Judy y al principio, claro, hablan inglés. Y es una cosa que me gusta mucho los americanos y que trato de darle a mis alumnos. Ellos te respetan como profesional y respetan tu deseo de aprender. Para ellos la comedia es algo muy importante, no es una pavada. Entonces, para ellos, vos, seas argentino, seas chino, seas de Venice Beach, lo que sea, vos pagás para estudiar comedia. Entonces ellos consideran que vos querés ser un profesional y te lo tomás en serio. Entonces no hay llanto, no hay disculpe qué, ni ningún... No hablas inglés, es un problema tuyo, querido. Vos pagaste para estudiar comedia, resolvelo. O sea, y eso a mí me sirvió porque en ningún momento me permitieron ponerme en un lugar de dar lástima o de. ¿Entendés? ¿Viste? ¿Querés ser comediante? Bueno, rompete el culo, tenés todas las posibilidades acá. Te voy a dar todo lo que pueda yo, pero no me vengas a llorar porque la comedia no es para llorones. Y esa es la filosofía de los americanos, vos viste que muy es así. Buena, claro. La comedia no es para llorones, no lo es. Y bueno, entonces me rompí el culo. Y una cosa bárbara que tenía el curso de Judy es que todos competíamos con todos. Sorry, lo tengo que decir, yo veo acá los chicos que estudian y son todos como si fuera autoayuda. ¿No? Como si estudiar stand-up fuera algo de autoayuda o porque se sienten que quieren hacer algo creativo. No sé, yo estoy acostumbrado a estudiar stand-up, es quiero ser el mejor y quiero romper el culo a todos mis compañeros. Bien. Sí, sí, sí, sí. Con respeto, los quiero, los valoro. Te voy a pasar por encima si siendo puedo. Más gracioso. Siendo más gracioso. Ayudándonos todos. Te digo que a mí me consiguieron donde vivir. Digo, olvídate. Y entonces, bueno, después. A veces hablan de mí, de como maestro, de algunas cosas que cuentan de mí, qué sé yo. Si supieran lo que era Judy, Judy de verdad había un punto de la clase donde, más allá de que habías trabajado un montón de cosas con ella, ella tenía de verdad un cronómetro. Y sin escucharte, si antes de los 40 segundos no habías sacado una carcajada, tic, cada mínimo 40 segundos una carcajada con tus compañeros, te rompía el material, te lo rompía y te lo tiraba en la cara. Así, básicamente te decía, porquería, basura. Y vos tenías que volver a empezar porque no pueden pasar 40 segundos sin una carcajada. Y te das cuenta ahora que sabes que 40 segundos en el escenario es el fin del mundo. Es un montonazo. Es un montonazo. Vos decís esto de que querés romper el culo a tus compañeros y todo eso. No, bueno, pero en el buen sentido. Deportivamente hablando, si querés. O sea, con risa. Es que la comedia tiene que tener pasión. No estoy hablando de una competencia de triunfos. Pero la comedia tiene que tener pasión. A ver, yo todos los comediantes buenos que conozco, que no son tantos, todos los comediantes buenos que conozco, secretamente quieren ser el más gracioso de la clase, el más gracioso de todos. Y valoran mucho a los colegas graciosos. Viste que hay mucho respeto entre nosotros. Porque sabemos el valor que tiene saber hacer reír. Bueno, por eso, a eso iba. Porque en el fondo, yo que vengo evaluando y estudiando el fenómeno del stand-up en Buenos Aires desde hace muchos años, sí, y viviéndolo, pero además sí, estoy observando qué pasa. Yo creo que a pesar de esta competencia, hay como una especie de, vamos a poner entre comillas, buena onda. Pero la buena onda. Y de colaboración. Pero y tiene que ser así. Y yo considero que eso es fruto, básicamente, de lo que se generó al principio. Pero, cuando empezó esto, tanto Diego como vos, sí, como Hugo, pero, como sí, Martín, como. No, pero eso es así. Estimular. Porque no se entiende bien. La buena onda tiene que estar siempre. Siempre hay buena onda. Porque hay mucho respeto por el colega. Mucho respeto por el colega. Uno valora. Yo valoro mucho la capacidad del otro de hacer reír. Pero créeme, todo cómico de verdad dice: qué hijo de puta, qué bueno que es. Lo odio, yo quiero ser mejor que él. Pero lo valoro, vamos, lo aplaudo y lo ayudo. Pero voy a ganarle, ¿entendés? Es esa la actitud. Diego, Martín, Hugo y yo somos amigos. Nos hicimos amigos peleando con Natalia Carulias. Peleando cuando nadie hacía esto. Todos queríamos ser mejor que el otro. No te lo van a decir porque el único que dice estas cosas soy yo. Pero créeme, en el fondo, yo lo veía a Martín, que es un grosso, es un capo. Y cuando Martín hacía los chistes de ponerle de la... Me encantaba el de la tortuga que corría. Bueno, y hacía unos act-outs brillantes. Yo decía, genio, lo aplaudía. Decía, este pibe es un genio. Y pensaba, hijo de puta, voy a hacer algo mejor la próxima. Y él lo mismo conmigo, en el fondo es, te admiro, te doy la mejor, voy a tratar de ganarte. Porque somos cómicos, y la comedia es lo más importante. Preguntale a cualquier cómico de verdad, y esto es algo que se dice, pero es verdad. Preguntale a Ezequiel Campa, que lo conozco, y sé que Ezequiel Campa tiene el ADN del cómico adentro. Preguntale si hay 500 personas riéndose y uno que no se ríe. Preguntale cómo termina la función para él. 500 riéndose y uno que no se ríe. Pregúntale cómo termina la función para él. Amargado. Porque no pudo hacer que uno se ría. Ese es el cómico. ¿Y volviste de Estados Unidos? ¿Y volví de Estados Unidos? ¿Sabías que era muy importante lo que estabas haciendo allá cuando lo estabas haciendo? ¿O decías, qué sé yo, lo hago, pero...? Sí, pero es que yo estaba obsesionado. Yo vivía en el stand-up. Yo me puse a hacer buceo para hacer algo que no fuera stand-up. Para obligarme a hacer algo que no fuera stand-up. Porque yo hacía 24 horas por día de stand-up. Iba a todos los open mic, todos. Cuando no había open mic, iba a ver cómicos. O sea, todas las noches yo iba a ver stand-up. Si no iba a ver open mic, iba... Y después cuando ya tuve entrenamiento, hacía open mic. O sea que estaba todo el día hablando y haciendo stand-up. Entonces estaba, aparte mis compañeros eran iguales, porque a diferencia de acá, en que acá ya no, gracias a Dios, pero en ese momento estábamos hablando de una industria, de una profesión, no un hobby. Entonces todos los que estaban querían ser profesionales y entonces vivían y respiraban stand-up. ¿Y por qué no me quedé en Estados Unidos? Esa es la pregunta de oro. Eso te iba a preguntar. No, mentira, pero dale, ¿por qué? Porque, lo voy a decir honestamente, porque por dos motivos. Uno, porque no tenía legalmente los papeles y la vida que me esperaba en Estados Unidos sin papeles era una vida inferior a la que yo podía tener en Argentina. Y soy honesto en eso. Por lo menos por varios años. Y dos, por otra cosa que tienen los americanos, que a mí me molesta mucho, que es que encasillan mucho a los cómicos. Estados Unidos es el país más racista del mundo, aunque parezca que no. Y es un país muy racista en la comedia. Entonces a mí empezaron a llamar para todos los festivales de la raza, de lo que llaman la raza. Entonces hondureños, guatemaltecos, y yo no entendía nada, y soy honesto. Y les trataba de explicar, mira, no tenemos nada que ver un argentino y un hondureño, pero no porque estemos al sur, no somos iguales. Y no lo digo desde un racismo, lo digo desde pido respeto. Digo, no me pongas en... Porque ellos no me van a entender. Y la primera vez acepté, porque necesitaba generar una carrera, qué sé yo, y fui conductor de un festival de la raza, fui como el era como el cómico que era presentador de los grupos y tiraba chistes, ¿viste? Ponen cómicos también para hacer eso. En un festival que se llama no me acuerdo ahora el barrio. Bueno, en la calle, en un festival en la calle de Los Ángeles. De Los Ángeles, sí, en un barrio muy, muy latino de Los Ángeles, que no me lo acuerdo. Puta. Bueno, viste como acá en el barrio chino que hacen fiestas en la calle, bueno, los latinos también hacen fiestas, en un barrio latino. Y yo salí a hablar con mi acento pedorro argentino, tratando de hacerlo neutro y diciendo, compadres, y me miraban como diciendo, sos un marciano. Claro, los americanos no entendían que yo no me estaba comunicando realmente, ¿entendés? Porque hablabas español, no era nada. No quiere decir nada que yo hable español, no entendía la realidad de ellos, y ellos no entendían la mía, y no entendía ni siquiera el lenguaje de ellos. Y fue un desastre. Y después me di cuenta que no, que tenía bastante acotado, por lo menos en Los Ángeles, y por lo menos en mi situación, tenía bastante acotado el nicho. Y yo no quería ser el cómico latino. No lo quería hacer. Entonces, me volví y dije, prefiero el desafío de inventar algo que no existe, y no. Es muy difícil romper este nicho del cómico latino. Y no. Y volví con Diego, nos pusimos a romper también acá. Y bueno, y salió bien. Lo lograron. Sí. Oye, Diego fue muy importante, ¿eh? Yo lo digo siempre. Yo solo no lo hubiera hecho. Yo solo no tengo la capacidad. Diego tiene una capacidad. Diego tiene una capacidad de organización, de fue muy buena pareja hicimos, Diego y yo. No sé si Diego solo lo hubiera podido haber hecho. Yo sé que solo no lo hubiera podido haber hecho. Y después apareció Cómico, que fue muy importante. Claro. Cómico fue fundamental. Vos actuaste en Cómico. Sí, en el primer grupo de Cómico. Me contaron sí. Una anécdota. No la cuentes. ¿No? Por lo menos para decirme si es verdad o es mentira. A ver. ¿Qué? Yo tengo mucho respeto por toda la gente de Cómico. Y creo que son muy importantes en el stand-up argentino. De verdad. No, estamos de acuerdo. Es el show que más entradas vendió. En el no, pero además Natalia Clayman tuvo mucho... No es nombrada, pero es muy importante en la creación del stand-up en Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué no es nombrada? ¿Por qué es importante? Porque Natalia Clayman fue la primera... Diego y yo, y Martín y todos los que estábamos haciendo stand-up, estábamos rompiendo con una cosa cultural. Estábamos tratando de hacer que la gente entienda que el stand-up era un estilo que se podía sostener solo. Ese es nuestro logro. Natalia Clayman rompió con una cuestión cultural distinta que nosotros no supimos o no pudimos hacer. Dijo, el stand-up es comercial. Pero eso se lo enseñó Fede Novick. Fede Novick. Fue muy importante también, pero es más reconocido Fede Novick que Natalia Clayman. Natalia venía de hacer Club 69, entonces había la movida comercial. Fede también, Fede es re importante. Fede es un tipo, me saco el sombrero con Fede. Pero Natalia puso famosos, hizo toda la movida que generó que Cómico estuviera donde tenía que estar y eso empujó al resto del stand-up también. Digo, hubo muchos padres del stand-up. A mí me gusta a veces cuando me dicen, viste, por el ego. Pero la verdad de la milanesa es que fue un fenómeno que sucedió por muchas cosas que pasaron al mismo tiempo, por una cuestión de la época también, que tenían que pasar. Vos sos otro, para mí, de verdad lo digo, ¿no? Porque no te hagas el boludo. Vos sos otro... A ver, cuando se genera un fenómeno de este tipo, tiene muchos hitos. Digo, no puedes pensar. Diego y yo fuimos los primeros que dijimos vamos a hacerlo estilo y vamos a darle un espacio propio. Natalia Clayman le dio un lugar comercial. Vos le diste, lo hiciste más masivo a un nivel más, más popular en un punto, digamos. Abriste más espacio. Sos un tipo que abrió muchos espacios. Eso sí. Sos un tipo que abrió espacios también en radio. Fuiste el primero en hacer radio. Este podcast es una remake de un programa de radio que vos tuviste hace muchos años, donde yo estuve, digamos, el primer tipo que hizo entrevistas de stand-up fuiste vos. Esto, si querés borrarlo, pero lo tengo que decir. Hernán Heyman también es parte de esto. Digo, todavía no terminó esto. Todos los que están haciendo. Fer Quintanz. Bueno, ni hablar. Es mi hermano, Fer. Yo siento un amor muy profundo por él. Fer Quintanz tiene, para mí, el mejor show de stand-up rotativo de Argentina. El rotativo, sin duda. Sí. Sin duda. Y lo viene sosteniendo hace cuántos años, siete años más. Bueno, todos esos son los que hicieron el stand-up. Y Natalia Kleiman también. Y los que siguen, cada rotura de, cada vez que alguien rompe una estructura rígida y mete el stand-up, en este momento está siendo padre. Todavía es muy joven el stand-up. ¿Cuánto tiene? 10, 12 años. Más no tiene, como mucho. ¿Estás contento con todo esto que está pasando? ¿Podés creerlo? Estoy feliz. Me parece que falta mucho. Mucho. ¿Qué es lo que crees que falta? ¿Qué te gustaría que suceda que no está sucediendo? Tiene que haber circuitos de clubes de comedia. Tiene que haber circuitos que no hay. Están empezando a generarse algún circuito. Tiene que haber más Heymans. Tiene que haber más Groswalds. Estamos en la tiranía del Paseo a la Plaza, que no está mal. Digamos, yo soy uno de los que abrió el Paseo a la Plaza. De hecho, yo también. Sí, por eso. Entonces, y hago mis muestras en el Paseo a la Plaza. Es un lugar importante el Paseo a la Plaza. Pero hay una. Absorbe demasiada energía del stand-up. Y el stand-up funciona mejor cuando se aleja del Paseo de la Plaza. Te voy a dar ejemplos. Dale. Heyman revienta. Vos reventás con Campa Pichot en está bien, es Campa Pichot. Claro, es un fenómeno. Es un fenómeno particular. Que se sostiene. Está bien. Moldavsky en Boris. Digo, todos los grupos que salen del Paseo de la Plaza y se sostienen generan fenómenos. No es lo mismo hacer un espectáculo que funciona con volante a generar un movimiento propio. Todos los que están en el Paseo de la Plaza. Con todo y el respeto que los tengo, no tienen ningún. A ver, ¿cómo lo digo para que se muestre el respeto que realmente les tengo? Dependen demasiado del volante. Todos, quiere decir, todos, con todo respeto, hasta Celsi, que es un tipo al que admiro. Celsi no existe si no tiene volantero. En cambio, todos los que están fuera del volante se sostienen por sí mismos. Eso tiene un valor que a la larga, en la carrera y en la construcción del stand-up, es superior. Para ellos y para el stand-up. ¿Entendés lo que te digo? Totalmente. Por ejemplo, en Martínez, Jack Flash ya es un club de comedia. ¿Entendés? Moldavsky ya es un hito. Eso se sostiene. No quiero dar nombres, pero digamos, vos cambiás un grupo de stand-up bueno, muy bueno, por otro. No pasa nada. No pasa nada. Depende del volante. Te diría más, si el grupo no es bueno, tampoco pasa. Tampoco pasa nada, es terrible. Es terrible. Sí. Es terrible. Terrible. Yo creo que. Pero también está bien. Llámalo el superclub de comedia, el Paseo a la Plaza. Que como todo superclub de comedia es muy desparejo. Pero no nos quedemos atados a un solo lugar, boludo. No nos quedemos atados a un solo lugar. Sí, yo hace años que estoy en la búsqueda de espacios nuevos. Estamos con Sociedad de Comedia. Sí, en San Telmo. Rivas, estoy feliz de estar ahí. La verdad que. ¿Cómo anda eso? Muy bien. Bien. Muy bien. Hay noches y noches. Noches mejores, noches peores. El Gringo anda muy bien. Sociedad de Comedia anda muy bien. Sí, el Gringo, yo estuve ahí. Digo, son apuestas, son sacrificios. Estamos con Antares Las Canitas, con Antares. Sí, sí. Parece que estoy viendo todo mi chivo, pero digo. Pero está bien. Pero de moverlo afuera. Bueno, estamos con esta movida nueva. Bueno, pero eso genera circuito. Bueno, en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo que funciona el stand-up, funciona por circuitos. En España, por eso, funciona por circuitos. En Estados Unidos está todo tan estandarizado que son franquicias de clubes de comedia. Claro. ¿Entendés? Entonces tenés el Improv Miami, el Improv Los Ángeles, el Improv Las Vegas, el Improv el Improv Búfalo, el Improv Pueblito de Mierda, ¿viste? Tenés el Laugh Factory de acá, bueno, todos, son como franquicias. En España funciona como circuitos. Por ejemplo, un presentador maneja 10, 20, 30, 40. Ramón Guamá, ¿vos le hiciste a Guamá? Sí, ahora que estuvo le hice. Bueno, Guamá es un tipo que debe manejar 30 o 40 boliches de España. España y los programa. Y eso es lo que tiene que pasar, porque así se sostiene el stand-up. Y el circuito funciona solamente si te vas a la periferia, porque obviamente en lo central no va a funcionar, ¿entendés? Que está bien que esté lo central, está bien que esté Capital Federal con sus dos o tres lugares centrales, pero el circuito funciona Martínez, Acasuso, zona norte, zona oeste, zona sur, los pueblos aledaños, eso es un circuito. Córdoba, Rosario, eso es un circuito. Te digo, se está empezando a mover muy fuerte el interior, ¿eh? Hay un festival ahora en Paraná. Sí, ya sé. Hay alumnos míos que están yendo a Salta, mucho al norte. Córdoba se está moviendo mucho, Rosario se está moviendo mucho. ¿Sabes que yo siento que...? Pero hay que armar circuitos. ¿Sabes qué circuito es? Son 10 lugares conectados con un programador que los maneja y que tienen un nivel de calidad, que los lugares están tranquilos porque saben que tienen un nivel de calidad a un determinado precio y el programador sabe que tiene trabajo para los cómicos, entonces le puede ofrecer. No es lo mismo que yo te diga te pago 500 pesos por una actuación que te pago 400 pesos por 10 actuaciones. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí, claro, para el cómico, saber que va a tener el martes en tal lado, el jueves en tal lado, es mucho mejor que le paguen una actuación 1,000 pesos. No sirve tanto y no le sirve al stand-up. Igual hay una... A ver, en una cosa informal, sin forma todavía también, hay un circuito donde hay, te diría, 15, 20 comediantes trabajando... casi todos los días. Sí. Digo, los martes está Antares, Jack Flash, los miércoles hay movida en un lado, el jueves en otro, y hay algunos, hay, te diría 10, que están regularmente participando en casi todos los lugares. ¿Y por qué ese es el camino? Pero tiene que ser más grande, porque podemos. O sea, tiene que ser más grande porque podemos. Se está armando. ¿Sí? Digo, yo desde que estoy haciendo esto, siempre como dijimos, bueno, vamos a buscar el conurbano. Y costaba un huevo, hasta que apareció Jack Flash, hasta que ahora en Itusengo está funcionando muy bien, hasta que empiezan a aparecer lugares donde empiezan a funcionar, porque es prueba de error. Bueno, ¿por qué funciona? No sé, pero en un momento funciona. Sí. Y cuando esos lugares funcionan y la gente empieza a copiar el modelo, ahora estamos en Pilar, hay dos lugares en Pilar que están abriendo. Se está empezando a armar una cosa periférica a lo que es el centro. En días alternativos encima, porque los tipos me dicen, yo quiero traer gente un martes a Quilmes. Bueno, vamos, porque yo tengo los mejores comediantes libres, porque es un día martes, y es un día que en general ahí está muerto. Y la gente del lugar, viste, volvió a su casa y entre ver televisión y ir a ver un comediante, en general son con entrada gratis, porque el lugar paga con la recaudación, funciona. Fundamental el trabajo de la sala. O sea, la producción o el comediante solo no pueden generar lo que produce un... Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Es prueba y error. Y creo que está pasando. Vos me preguntaste qué falta y creo que está pasando y es natural que pase eso porque el camino natural es ese. El camino natural es que se terminen armando circuitos de comedia. Entonces, hay nichos también. Se arman circuitos y se arman nichos. Entonces vos tenés los comediantes jóvenes que tienen sus 3 o 4 o 5 o 6 o 7 boliches para comediantes jóvenes. Los tipos de comediantes con público de 35 para arriba, los de público judío, los de público de 50 para arriba. No te estoy boludeando. Es así como termina siendo, digamos. Y eso le da de comer a todos. Estamos en el germen de lo que tiene que ser, pero todavía no se dio. Digamos, en un punto, vos como productor también... En un mundo ideal, te vas a sectorizar en algún momento, vas a encontrar tu nicho como productor y va a haber otro productor que va a tener un nicho que lo va a manejar mejor que vos. ¿Entendés lo que te digo? Totalmente. Vos ahora estás atajando todos los penales porque es lo que estás haciendo, porque es lo que tenemos que hacer todos. Pero vamos hacia un modelo que es el que funciona, donde tenés varios tipos de comedia stand-up para varios tipos de porque eso es lo que tiene el stand-up. Cuando me piden un evento, claro, yo digo, bueno, ¿qué público es? Claro. ¿Es un judío, vive en un country? Claro. ¿Qué bueno, tipo de evento es? ¿Es un casamiento? ¿Es un cumpleaños? Bueno, lo mismo con los circuitos va a pasar. Y lo mismo con las productoras de eventos. Entonces va a tener productoras de eventos que se dedican más a un determinado tipo de público y de evento. Naturalmente vamos hacia ahí, porque ese es el lugar donde el stand-up vive. El teatro y todo eso es una mentira. Es una mentira que muchas veces tuvimos que construir para poder hacer conocer el stand-up. Pero el teatro en el mundo funciona solamente para los famosos. ¿Dónde viste que se haga stand-up en un teatro en el mundo? Vos conocés, has viajado. Bueno, claro, son comediantes muy famosos. Solamente famosos. Y está bien que sea así, porque no es el lugar natural del stand-up, el teatro. El lugar del stand-up es el club de comedia. Entonces, naturalmente vamos para ahí. Falta que aparezca un club de comedia acá en Buenos Aires. Tenemos lo que podemos. El Paseo de la Plaza es un club de comedia, es lo que es. Y el Bululú es un club de comedia, es lo que es. Falta que aparezca el club de comedia que nos gusta a nosotros, tal vez. Estoy de acuerdo. Falta que aparezca el club de comedia que nos gusta a nosotros. Ale, ¿qué diferencias notás entre los alumnos que tenés nuevos ahora y lo que tenías hace 8 años? Cuando la primera clase, sobre todo. ¿Cómo es ese approach? ¿Es muy distinto o es igual? ¿Cambió algo? Está mal que conteste esta pregunta. Bueno, hay una diferencia en el nivel de compromiso enorme. Los primeros alumnos míos tenían un nivel de compromiso 10 veces superior. De hecho, estamos hablando de Celsi, Sanjao, son todos nombres, toda gente que vino a estudiar porque quería dedicarse al stand-up. Es más, casi el 80% de esas primeras camadas se dedicaron al stand-up. Tenían muy claro lo que querían y tenían un nivel de compromiso acorde. Ahora está muy de moda el stand-up, lo cual me hace mucho bien a mí porque me permite vivir bien, gracias a Dios, del stand-up. Pero el nivel de compromiso es mucho menor. Es mucho menor. También hay sorpresas. Porque como viene gente de otros palos que... No, a nivel creativo sigue siendo igual. Tengo que decirlo, yo tengo que bajar el nivel de compromiso de mis alumnos muchas veces. Es más, mis alumnos lo saben. Les digo, yo entiendo que ustedes... O sea, tengo que bajar mucho, que antes no. Antes, y mis alumnos de antes lo saben. Ya, ustedes quieren ser cómicos de stand-up, vamos para adelante porque... Vamos. Y todos... salieron bien, porque son buenos. A mí me gustaba mucho una cosa que decías vos cuando me das clase a mí, seguramente seguís diciendo, que era, no se le puede enseñar a una persona a ser graciosa. No. Vos con el curso vas a tener 15 minutos dignos en un escenario. Sí, eso te lo puedo dar. No, claro. Te puedo dar la gracia, eso te lo dio Dios. Yo no, eso no te lo puedo dar. No, yo te puedo hacer digno. Y es mucho, vos lo sabés. Es mucho. ¿Hay cada uno ahora? Siempre hubo. Sí. Siempre hubo. Lo que pasa también es que ahora hay gente que hace muchos años que está haciendo, incluso vos. Sí. Pero entonces se nota más la diferencia, me parece. Sí. Como las primeras veces, claro. No había tanto como para comparar. Hoy comparás, sí, claro. Sí. Es mucho más difícil insertarse también, incluso tener funciones. Y yo antes me parece que estaba más virgen y era más sencillo, y ahora cada vez te exige más. No es para cualquiera. Digamos, yo pude dedicar mi vida a esto. Quizás hoy... Pero vos eras digno. Eso seguro. Lo que pasa es que no tenías el... ¿Como comediante? Sí. No, está bien, pero eso fue una etapa pasada, que a mí me sirvió para... Pero no tenías no tenías el fuego del comediante. Tenías el fuego del productor, probablemente. Probablemente, evidentemente. Evidentemente. Pero bueno, pero lo que quiero decir es eso, es... En ese momento me permitió hoy dedicarme a vivir de esto. Quizás si la historia se repitiera ahora, no sé si podría. Porque, ¿por qué? Porque ya hay muchos lugares ocupados en ese momento y mucho camino. Pero hay tanto por abrir. Mirá lo que hizo Heyman. Hay tanto por abrir. Yo siempre digo a los pibes, ¿por qué están mirando lo que pasa en el centro? ¿Dónde vivís? En Delviso. ¿Hay stand-up en Delviso? ¿Hay stand-up en, no sé, en Quilmes? ¿Por qué no sos el pibe del stand-up en Quilmes? Créeme que podés vivir, ¿eh? Si vos sos el pibe del stand-up en Quilmes, podés vivir. Necesitamos eso. Bueno, Hernán Heyman está viviendo de eso. Por eso te digo. El pibe de Jack Flash. Pero hay mucho por hacer. No, hay mucho por hacer. Lo que pasa es que vos ves el Paseo de la Plaza y decís, está todo hecho. Porque, claro, la gente se agolpa por estar ahí. Pero hay los espacios son tantos. Date una vuelta por tu barrio. Date una vuelta por tu barrio, a todos los que escuchan esto. Dense una vuelta por su barrio. Busquen un bar del barrio que no esté vendiendo bien los jueves o los miércoles, que no venda más de 10 cervezas. Si ustedes van y con el stand-up hacen que el tipo venda 20 cervezas, no se van nunca más de ese bar. ¿O no? Y ahí tenés un club de comedia nuevo. Bueno, Ale, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un cordon.